No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos acompaña la profesora Alicia Perezuti, defensora del pueblo de Villa María. Y también nos acompaña Martina González, que es de ATA Villa María. Han venido a visitar la Defensoría del Pueblo, a reunirse con las autoridades, a hablar de bastantes temas. Pero bueno, quiero que ellas nos cuenten en su voz cómo fue la experiencia y cuáles son los temas que se estuvieron tratando. ¿Cómo te va, Alicia? ¿Cómo te va, Martina? Buenos la saluda días. A las dos. Buen día y gracias por este espacio como siempre. Y bueno, venimos como venimos siempre. Es decir, yo pienso que la Defensoría de la Nación para nosotros es el pilar. Y yo recién le decía a Tomás, al señor Tomás Dadic, le decía, mira, yo no sé qué haríamos si no tuviéramos la Defensoría de la Nación, porque las defensorías chicas no tenemos un montón de, o no tenemos gente especializada en algunos temas, o por ahí no tenemos presupuesto. Entonces, bueno, la Defensoría de la Nación en esos casos nos auxilia, permanentemente nos auxilia, ¿no? Entonces, yo, o sea, aparte del tema que va a contar Martina, que venimos trabajando con las chicas trans y todo demás, y los colectivos que son más vulnerables y con más necesidades en el tema de derechos, y que todavía están, porque yo digo, por ahí están las leyes, pero las leyes o no están reglamentadas, como pasa con la ley de trata, no están totalmente reglamentadas, o no tienen presupuesto. Sí, sí. Generalmente, o no se hacen cumplir. Exactamente. Uh-huh. Vos me preguntabas, también tenemos siempre cuestiones que tienen que ver con PAMI, ahí está Piero hablando por cuestiones que tienen que ver con la región, hay muchos reclamos a la región. Nosotros somos una defensoría local, pero al estar Defensoría de la Nación permanentemente con nosotros, estamos trabajando juntos, nos permite, digamos, cubrir con la zona que no tienen a dónde ir, claro. Porque la verdad es que no tienen a dónde ir. Y viste que antes el rol de las defensorías, la gente no sabía que existían las defensorías, pero a partir del momento en que la gente empieza a saber que existimos, empiezan a recurrir. La gente no, a ver, tal chapa defensoría no se preocupa si es local, si tu ámbito, la gente dice, por favor, ayúdenme, porque es el último lugar que me queda. Sí. Otra cosa que también queríamos venir a contarles, que nosotros estamos por inaugurar la casa, una casa que las defensorías, las dos defensorías, tanto Nación como Villa María, venimos apoyando porque es de la ONG, y bueno, que va a alojar a víctimas de trata y explotación, y es la primera propuesta que va a ser, de la ONG, que es del ámbito que no es del Estado, porque nosotros hacemos un trabajo que el Estado no lo puede hacer. El Estado, yo siempre digo, por más que como defensorías también, pero como ONG hacemos un trabajo que el Estado no lo puede hacer, y que sí como defensoría, por más que seamos el Estado, pero es la parte más neutral del Estado, la parte donde se defienden los derechos. Entonces, se tiene otro diálogo con la gente, ¿no? La idea sería que en algún momento y en alguna etapa de la Argentina el Estado lo pueda hacer a esto también. Sí. La idea sería eso. Lo pueda hacer una ONG o lo inicie, dé el puntapié iniciar una ONG, pero que algún Exacto. día el Estado lo haga. Porque existe en otros países. Totalmente. Si existe en otros países, Totalmente. Existe. Es decir, además se va en camino a eso. Pero bueno, en este momento las manos las está dando las ONG y los trabajos. Incluso, bueno, muchas veces la Defensoría, gracias a estas ONG, es como que también les llega la información, saben cómo se trabaja, saben cómo trabajar, cómo hacerlo. Totalmente. Es un trabajo mancomunado. Como Totalmente. Sin las ONG, la Defensoría. Sería mucho más difícil el trabajo. Totalmente. Y sin estas organizaciones como la de Martina, que realmente defienden, y que yo noto que estamos en una etapa, hemos crecido, ¿no? Hemos crecido por esto que yo digo, que uno viene acá y venís representando varios colectivos, varios espacios, sí, porque venía ocupando varios roles. Y el jubilado, el usuario que le sube el gas, el hombre que no puede tener padre, la mujer, es decir, los colectivos. Mira, todos se van aglutinando dentro del trabajo de la defensa. Totalmente. Yo te voy a contar una cosa chiquita, que no es chiquita. A nosotros, cuando venimos a Buenos Aires, los organismos de acá, vos venís al interior, no nos atiende nadie, porque bueno, Dios atiende solamente a Buenos Aires y los turnos se los da a los que están en Buenos Aires, Sí, porque tiene más tiempo para esperar. Claro, entonces, una cosa que nos hace siempre la Defensoría es ese enlace. Por ejemplo, en Argaz, teníamos dos barrios que están con protestas por el tema del gas en Villa María y el gas natural. ¿Cómo puede ser? Pasa en todos los barrios, acá no pasa. Nos dicen que porque la Boca, que porque no hay, que la empresa, que nos parece que es el municipio, que... Bueno, entonces, bueno, acá la Defensoría, a través de Tomás Dadic y otra gente, nos hicieron todo el enlace con el Argaz. Si no, no hubieran atendido. Entonces probamos ir. Y nos tuvieron dos horas ahí paraditos y no nos atendió nadie. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Hicieron el enlace, sacaron la entrevista, no tuvimos que esperar y nos atendieron. Y al cabo de dos semanas, gracias a la Defensoría de Nación, nos dieron un dictamen en donde, bueno, explican que es culpable Ecogas, que está en Villa María, que es la empresa prestataria, claro. Es culpable el municipio y es culpable la empresa que ha licitado. Son todos culpables, en un poquito cada uno. Sí, sí. Pero digamos, ese dictamen de Nargaz, que realmente ahora se lo llevamos a los vecinos, le dimos la tranquilidad, le mostramos el rol que ocupamos nosotros, que defender sus derechos. A ver, no lo pudimos hacer, sí, porque yo te cuento que lo probamos a hacer. Sí, solo sí, para no molestar, fuimos allá. Sí. Y no nos atendieron. Sí. Entonces te digo, esas cosas que nos hace, y que no somos los únicos que nos hace, estos trámites nos los hacen a todas las defensorías, sobre todo las defensorías chicas. Claro, que son las que más necesitan. Sí, somos las que más. Vamos a hablar entonces ahora con Martina González. ¿Cómo bueno, te va, Martina? Bueno, buenos días. Quiero que nos cuentes un poco tu experiencia, primero, de haber llegado a la defensoría, de esta reunión, cómo fue, y cómo es el trabajo de ATA en Villa María. En realidad nosotros estamos muy agradecidos por la ayuda de Alicia Pérez Sutre, que es la defensora del pueblo, y la defensoría del pueblo, en realidad. Estamos muy contentos porque estamos llegando, que ella nos está apoyando, que se haga más visible esta nuestra lucha, ¿no? Que decir, nos están ayudando mucho porque nuestro sector es el menos vulnerable. Digamos que no recibimos la ayuda del Estado. Hace años que estamos luchando, estamos agradecidas porque hace 6 años que tenemos la ley de identidad de género, pero no se pone a prueba que el cupo laboral trans. Gracias a Alicia, lo estamos haciendo un poco más visible en la ciudad de Villa María, que es una ciudad muy cerrada. Entonces, con la ayuda de ella, estamos haciendo Transitando Calles, que es un proyecto que hizo la coordinadora de ATA de Villa María, y con chicas trans que están recorriendo la parte vulnerable donde las chicas están haciendo el trabajo sexual. Entonces, se les reparte preservativos, toda la parte del área de salud. Entonces, con esto del nuevo refugio que está haciendo Alicia con su organización y la llegada de Macri, a nosotros nos pareció importante sumarlo a esta lucha con ella, así que estamos muy agradecidas de parte de Nación y Alicia, que estamos haciendo un proyecto para que sea el cupo laboral trans, que se logre de Nación. Contame. Queremos no solamente provincial, sino que sea de la parte de la Nación. Nacional. Contame cómo es el refugio, ¿en qué consiste? ¿Es una casa? ¿Cuántas habitaciones va a tener? ¿Cómo se va la casa es súper inmensa, va a recibir a muchas chicas, no solamente de Villa María y de la zona, sino también de otras provincias. Alicia, más que ella, que la coordinadora general, ella te va a saber explicar un poquito mejor, pero estamos muy súper agradecidas de Alicia. Y ahí también va a haber talleres, Se le va a ayudar, se le va a enseñar para que se resienten en la sociedad. Entonces eso es una salida laboral solamente para las chicas de violencia, de trata, y para las chicas, en este caso, las chicas trans. Bueno, y para cerrar, y cerrando la nota, Alicia, también creo que un tema que preocupa mucho es el tema de violencia de género, ¿no? Sí. Un tema que en Argentina se está haciendo visible, yo creo que siempre existió, pero se está haciendo muy visible ahora, con muchos casos además muy, muy trágicos, ¿no? ¿Cómo está trabajando la Defensoría en este tema? ¿También está haciendo una apoyatura? ¿Cómo se trabaja? Sí, nosotros tenemos casos todas las semanas de denuncias en cuanto a lo que es violencia de género, y en Villa María y Villa Nueva, que son dos ciudades que están pegadas, hemos tenido 6 casos en 6 meses. Usted te puede corroborar, Martina, 6 casos con más casos de violencia de género. Los femicidios son terribles. Ahora un pueblito vecino, Tío Pugio, por ejemplo, una nena de 2 años. Exacto. Está continuamente la agresión. Entonces, gracias a Alicia, se está haciendo más visible y la ayuda está llegando. Claro, y además mucha gente, porque tenía miedo también de consultar, de preguntar, de denunciar, ¿no? Y también esto, aparte de que, por eso, por ahí van primero la Defensoría y ahí hacemos el enlace con los organismos correspondientes. La gente, me parece que se anima a ir a la Defensoría. Y de ahí vos enlazás con el municipio, enlazás con la provincia o enlazás con la Nación. Pero es el primer lugar que tienen. Mira, es el viernes a la noche, un señor mayor, un abuelo, mató a su esposa, mató a su hija con discapacidad y después se mató él en Villanueva. Y bueno, eso hubiera pasado la noticia. Nosotros nos encargamos que la noticia no pasara. Escribimos sobre el caso, tuvo muchísimos, 700 compartidos en el Facebook, y se tomó por los medios, y se tomó a otro nivel, y digo, a ver, Sí, se salió de lo, claro, de lo trágico morboso para ver lo, también la análisis social de lo que totalmente pasa. ¿Por qué pasa esto? Claro, porque acá hay un problema. Yo siempre, hoy hablamos con Martina, lo gastábamos a Piero, que está con nosotras, decíamos, porque Piero trabaja mucho el tema de masculinidades con varones. Nosotros decíamos, este es un problema de la crianza de los varones, este es un problema cultural, sociocultural, de cómo los varones, yo digo, el patriarcado es un sistema político, social, religioso, es un sistema también cultural, que bueno, maneja esta sociedad y en la cual los varones y las mujeres estamos insertos. Y bueno, en donde determinan los roles que tenemos que cumplir, ¿no? Y que bueno, si no cambiamos la crianza de los varones, por eso digo, ya está, la crianza de las mujeres la venimos cambiando. El tema es que cambiar la crianza de varones, ¿no? Sí, seguir adelante. Exacto. Alicia Peresuti, te agradecemos mucho. Martina González, gracias, te agradecemos mucho haber estado a las dos en la Gente y su Defensor. Gracias, muchas a ustedes, como siempre, y a la Defensoría. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La Gente y su Defensor.